31 de mayo, fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hoy, 31 de mayo, en la Iglesia Católica, celebramos la fiesta de la Visitación, se llama así. Es decir, el momento en el cual la Virgen María se traslada para visitar y acompañar a su prima Santa Isabel, la cual estaba a punto de dar a luz. Sabemos que cuando el ángel Gabriel se le revela a María y le anuncia que ella será la madre del Salvador, también le dice que su parienta, que su prima Isabel, no obstante su edad avanzada, tiene un embarazo bastante avanzado de 6 meses. Con lo cual, enterada la Virgen de esto, rápidamente, con su embarazo incipiente, con Jesús apenas concebido, ella rápidamente va a la casa de su prima Isabel. No solamente para comunicar la gran noticia, para comunicar la alegría, para comunicarle el embarazo de Jesús, sino también para ayudar a Isabel en los últimos momentos, las últimas semanas, antes de dar a luz a San Juan Bautista. Y acá lo que quiero destacar es esa premura de María, como dice hoy el Evangelio al inicio, partió sin demora, para ayudar a Isabel. La caridad de la Virgen, ese deseo de querer rápidamente socorrer a la persona que está necesitando. Isabel, Santa Isabel, estaba necesitando ciertamente ayuda, bueno, por la edad avanzada, Y porque en esos momentos, cuando se tiene un hijo, ciertamente viene bien una ayuda de otras personas. Y pensemos que María hace un recorrido desde Nazaret hasta provincia de Galilea, hasta la provincia de Judea. Algunos dicen que Isabel estaba junto con Zacarías en un poblado montañoso llamado Ain Karim, muy cerca de Jerusalén. Es probable eso, con lo cual estamos hablando de más de 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros, desde un lugar a otro. Bueno, una distancia considerable si tenemos en cuenta el traslado en aquella época, hace 2000 años. Y ella, la Virgen, va. Bueno, esto que hizo la Virgen con Isabel, esa caridad pronta, también lo hace con cada uno de nosotros. Cada vez que un hijo necesita la ayuda de la madre, la Virgen rápidamente se acerca para socorrer. Y cada uno de nosotros, y podríamos hacer este ejercicio, cada uno de nosotros deberá evaluar, mirando un poco para atrás, los momentos en los cuales estuvo presente la Virgen para socorrer, para proteger, para prevenir a cuántas personas, y hay testimonios de esto, a cuántas personas la Virgen ha evitado pecados, a cuántas personas la Virgen ha sacado del barro también. ¿A cuántas personas la Virgen ha protegido, especialmente con amor de madre? Y recordando esto, y cada uno de nosotros, repito, deberá pensar en esto, según la propia vida, según la propia historia, esa ayuda de la Virgen, ese socorro de la madre, pensando en esto, deberá brotar de nuestra parte un agradecimiento muy grande hacia la caridad de la Virgen, la madre de la misericordia, aquella que ejerce misericordia con los hijos, en especial con los hijos que más necesitan. Bueno, la Virgen llegó a ese poblado, dice el texto que Juan Bautista, a punto de nacer, de hecho la fiesta de Juan Bautista, el nacimiento de Juan Bautista lo vamos a celebrar el mes que viene, finales de junio, el 24 de junio, con lo cual, bueno, ya estaba a punto de nacer, le faltaban pocas semanas. Dice el Evangelio, saltó de alegría en el vientre de su madre Isabel al escuchar la voz de María. Y no solamente porque escuchó la voz de la Virgen, sino también saltó de alegría en función de Jesús, que también llegó al hogar, a la casa. Jesús con pocas semanas de vida, Jesús casi recién concebido. Y milagrosamente Juan Bautista se dio cuenta y es por eso que saltó de alegría en el vientre de Isabel. Captó, percibió la vida humana en el vientre materno, en esos primeros días, en esas primeras semanas de embarazo. Y bueno, la Virgen acompañó, socorrió, ayudó a su prima, a Zacarías, luego de lo cual regresó a su casa. Bien, pensemos también y termino con esto, que lo que ella ha hecho por caridad, por misericordia, ese traslado desde Nazaret hasta Ain Karim, que supuso una incomodidad ciertamente por la distancia, porque el pueblo era montañoso. Esa caridad también debemos imitarla nosotros, para socorrer a los que necesitan, para transmitir el Evangelio, para predicar, para evangelizar, para dar a conocer a Cristo, como ella lo hizo con Isabel cuando llegó. Una caridad que sea pronta, sin demora, no calculada. A veces parecería ser como que nos damos a los demás, pero por goteo, de modo calculado, de modo mezquino, como si agarrásemos una calculadora y vamos controlando la cantidad de amor que vamos dando a los demás. Una caridad que no sea así, que no sea calculada o mezquina, sino que sea total, que sea pronta, como lo fue en el caso de la Virgen. Y tampoco esperemos que los demás nos digan. El ángel Gabriel no le dijo a la Virgen: tenés que ir a ayudar a tu prima que está a punto de dar a luz. No se lo dijo. Le dijo simplemente que su prima estaba embarazada y que estaba de 6 meses. Bastó eso solo para que la Virgen fuese directamente a socorrer a su prima Isabel. Con lo cual, también nuestra caridad, nuestro servicio a Dios, a los demás, deberá ser así. No esperemos siempre que los otros nos digan lo que tenemos que hacer. Bueno es que el servicio nazca de nosotros y no tanto esperar a que los otros nos manden, nos obliguen o nos sugieran. Bueno, que podamos, viendo a María, imitarla y a su vez darle gracias por todas esas veces que también a nosotros se ha acercado para acompañarnos, para socorrernos, para prevenirnos del mal. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.